primeras lecciones en inglés. Tócame los huevos, compañero. Tócame el inglés. Tócame los huevos, yankee prepotente, neonazi. Tócame los huevos. Imperio.